y esto el líder tiene que saberlo muy bien, ¿significa aguantar lo que te echen? No. ¿Quién tiene que aguantar? Los muros y las columnas. Esos están hechos para aguantar. El hombre no está hecho para aguantar. Recuerdo que no hace mucho una señora que yo conozco vio que su hija se quería casar con un chico que a ella no le gustaba mucho. Ella quería un partido mejor. Y la chica se casó con él. Y al cabo de poco tiempo, pues vinieron las dificultades, como siempre, al principio, el ajuste. Y la niña, un día que estaba un poco deprimida, no se le ocurrió mejor que ir a consolarse con la madre. Y le contó su situación. La madre lo escuchó, la escuchó y al final por fin le dice, bueno, resumiendo, que tú tienes dificultades, ¿verdad? Pues muy bien, tú te has casado, ahora te aguantas. Díganme ustedes, queridos amigos, ¿esta madre era una líder para su hija? ¿Sabía lo que significa ser líder? No. Le dio un consejo nefasto. La hija muy bien le podía haber dicho a la madre, pero mamá, por favor, ¿qué consejo me das? ¿Cómo me vas a animar a mí ahora que estoy en dificultades, invitándome a bajar de nivel, del nivel de persona al nivel de muro y de columna? Me estás diciendo que aguante. Dame un consejo. Le podría decir la hija, dame un consejo que me levante el ánimo. ¿Saben ustedes, queridos amigos, el consejo que le daría una persona que fuera líder? Es decir, que supiera lo que es la vida humana. Le diría, hija, te has casado, has hecho una promesa. Ahora tienes que ser fiel a esa promesa. Ah, ser fiel. Eso sí que es propio de personas. No el aguantar, el ser fiel. ¿Pero qué significa ser fiel? Crear en cada momento lo que has prometido crear toda la vida en un momento determinado. Prometer algo es tremendo, fantástico, pero arriesgado. Prometes hoy para cumplir mañana. Ser fiel a lo que has prometido es maravilloso. ¿Por qué? Porque es tener voluntad para crear en cada momento, sean cuales sean tus sentimientos en ese instante, lo que has prometido crear en un determinado momento. El día de la boda no se hace el hogar, se promete crearlo. El hogar hay que irlo creando cada día porque es una relación de encuentro, ¿ven? Entonces la fidelidad tiene que ser creadora. Ahora bien, de todo esto, y ya yendo muy deprisa para terminar, de todo esto se deduce lo que es verdaderamente la libertad del hombre. El hombre es plenamente libre cuando sirve al ideal ajustado a su verdadero ser. Miren, si yo me quedo a solas por la noche y me digo, vamos a ver, ¿cuál es tu ideal? No tu vocación con minúscula, sino tu vocación como ser humano, con mayúscula. Y yo llego a la conclusión que es crear unidad. Unidad la más alta posible. Y yo digo, muy bien. Yo estoy convencido de que estoy pensando bien. Pero figúrense ustedes que yo después en la vida me encuentro en un determinado momento con la necesidad de elegir. Yo tengo diversas posibilidades y tengo que elegir una. ¿Cómo elijo yo? ¿Elijo en virtud de mis apetencias? Yo digo, esto es lo que más me gusta y lo elijo. ¿Puedo hacerlo? ¿Pero soy libre entonces? No. Si yo elijo en virtud solamente de lo que me gusta, todavía no soy libre. Tengo condiciones para hacerlo, pero no ejerzo mi libertad. Ah, pero figúrense ustedes que digo, a mí me apetece muchísimo esta posibilidad, pero si la hago, no realizo mi ideal, el crear unidad. Si yo tengo fuerza de voluntad para distanciarme de mis apetitos, de mis apetencias, y digo no, lo dejo. Yo voy a elegir esta otra posibilidad que me lleva a realizar el ideal de la unidad. Si elijo eso, entonces soy libre. Ah, pero figúrense ustedes que yo lo elijo porque digo, mi deber es crecer, desarrollarme, realizar el ideal, y lo hago a regañadientes, pero digo, es mi deber y lo hago. Entonces soy libre, pero empiezo solamente a serlo. Soy libre en medida muy pequeña. Ah, pero imagínense que yo no solo lo hago por deber, a regañadientes, sin querer, sino que amo el ideal de tal manera que amo también el deber de tener que tender hacia él. Y yo digo, me apetecería más esto, pero yo voy a realizar encantado esta otra posibilidad porque tengo el deber de hacerlo y amo ese deber porque estoy empapado del ideal y lo amo de tal manera que amo también el deber de tender a él. Ah, entonces soy mucho más libre. Cuando uno ama el deber de tender al gran ideal, es uno plenamente libre. Queridos amigos, en una ocasión a un joven israelita lo echaron en empellones de la ciudad y lo llevaron a las afueras porque no se podía matar a nadie dentro del casco de la ciudad. Se vio de repente rodeado de odio. Ustedes saben lo que significa verse rodeado de odio a solas. y ve que aquellas personas empezaban a tomar piedras para lapidarla. Fíjense que hasta los toros buscan el refugio de las tablas para no estar tan desamparados cuando van a morir. ¿Qué hizo aquel joven? Lo lógico, lo natural sería que gritara la desesperada, que se defendiera, que muriera matando. Pues no. Esteban estaba quieto, como clavado en el suelo, y mirando a lo alto, con una mirada extática. Y pide perdón por los enemigos. ¿Qué significa esto? Pedir perdón por los enemigos que le están matando significa recoger el último hálito de voz para restaurar la unidad que se está perdiendo en ese momento. El gran ideal de la vida para Esteban protomártir no era conservar su propia vida. Él se distanció de su mismo instinto de conservación. Y él entonces, empapado como estaba del ideal evangélico de crear unidad, él le dice al Padre, perdónales, porque perdonar significa restaurar la unidad quebrantada. ¿De dónde le venía al joven Esteban esa tremenda libertad interior? Le venía del ideal. Estaba empapado del ideal. Ah, pero figúrense ya en nuestros tiempos, en un campo de concentración, en un clima extremadamente adusto, cuando los verdugos quieren diezmar la población reclusa, los ponen a todos en fila, y cada uno de cada 10 tienen que entrar en un calabozo para morir de hambre, cuando están entrando y todos los demás presos, los no condenados a muerte, estaban muertos de miedo, muertos de miedo. Cada uno replegado en sí mismo para conservar el hilito de vida que le quedaba. Cuando estaban entrando, uno de ellos con una libertad soberana, con una soberanía de espíritu increíble, da un paso al frente, le toca en el hombro y le dice, quédate tú que tienes familia, entraré yo que estoy solo. ¿De dónde le venía a Maximiliano Kolbe esta increíble libertad interior? Del ideal, queridos amigos. El ideal para él era crear unidad. La gran unidad de que se nos habla en el Evangelio y que nos hablan hoy los grandes autores de la psicología personalista, de la filosofía dialógica, qué sé yo. Y entonces Maximiliano Kolbe entra, y no solo entra para morir amargado, es que él levanta el ánimo de sus compañeros de infortunio y les enseña a cantar cánticos y mueren todos con un hilo de voz, con un hilo imperceptible de voz, cantando cánticos, pero con esperanza, porque estaba entusiasmado con el ideal. Y aquí es donde entra nuestra gran tarea, queridos amigos, la tarea de formarnos como líderes. De todo lo que he dicho ahora podríamos ir diciendo las cualidades del líder. El líder tiene que tener cualidades intelectuales, que las resumiré solo en una. El líder busca la verdad. Y si no la encuentra todavía, no habla de nada que no sepa, para no ser un intruso, para no ser un mal guía. Y cuando tiene la verdad, el buen guía difunde la verdad. No es por lo tanto, y la respeta, no es un reduccionista, no la rebaja. Y de aquí se derivan las cualidades morales. El buen líder, cuando encuentra la verdad y se entusiasma con ella, intenta comunicarla a otros, porque el bien tiene que difundirse. El gran líder no solo ama la verdad y la difunde, sino que la defiende. Y la defiende con entusiasmo. Y el entusiasmo no es, podríamos decir, no es intransigencia, como se dice hoy. No, no. Ser entusiasta es sencillamente estar plenamente convencido de algo y defenderlo con ardor. Pero el buen líder es flexible, sabe cambiar cuando le dan razones para cambiar. Por eso el líder no violenta a nadie, no impone a nadie los valores. Los valores se imponen por sí mismos, se hacen valer. ¿Qué es lo que hace el líder? Es adentrarnos en el área de irradiación de los valores. Cuando mi madre, cuando yo era pequeñito, me decía, niño, toma el pan y el chocolate y se lo das al pobre, que ha llamado a la puerta. Y yo le decía, me da miedo el pobre, que tenía unas barbas tremendas. Y decía, no es un delincuente, es un menesteroso, vete y dale el pan y el chocolate. ¿Qué quería mi madre? Que yo me adentrara en el gran valor de la piedad. ¿Qué duda cabe? Y yo cuando después veía aquel agradecimiento del buen hombre y su sonrisa, empecé a comprender la grandeza de la piedad, de ser piadosos con el menesteroso, con el anciano. Al cabo de poco tiempo ya no hacía falta que mi madre me mandara. El valor de la piedad ya no estaba fuera de mí, se convirtió en una voz interior. Y al convertirse en voz interior, se hace uno con uno mismo. Yo ya no tengo que obedecer nada que sea externo. Yo, por tanto, no me siento coaccionado por el valor. Al revés, me siento promocionado. Justo. El líder promociona la libertad de las personas a las que se dirige. Porque el que encamina a otros hacia los grandes valores e ideales, promociona su libertad, no los coarta. Ahora bien, si hace esto el líder, brilla. El líder es brillante. Pero no porque él busque deslumbrar, sino que busca alumbrar. El líder ilumina a los demás y brilla, pero no quiere deslumbrar. Es una gran diferencia, por eso el líder no irrita. El líder provoca adhesión. Ah, y el líder es humilde, aunque parezca paradójico, porque humilde viene, como ustedes saben, de humus, que significa tierra. El verdadero líder tiene los pies en la tierra y está bien adherido a todo aquello que es oxígeno para él, que es fuente de vida. Como era Beethoven, por ejemplo, que era un hombre arraigado en las fuentes de la vida. Por eso no perdió nunca la fe en el Creador. Pues bien, el líder es un hombre de iniciativa, es un hombre que sale a buscar la verdad. Bueno, el líder tiene autoridad. Ah, pero ¿saben que autoridad no es igual que mando? Autoridad viene, como ustedes saben, del verbo latino augere, que es fomentar. El líder tiene autoridad, autoritas, porque fomenta la vida de las gentes. De ahí le viene su autoridad. Bueno, y mil cualidades más que podríamos decir. Podríamos entonces terminar diciendo, el secreto para ser verdadero líder, para guiar a los demás hacia la plenitud, es sencillamente pensar muy bien cuáles son nuestros ideales, cuáles son las actitudes básicas que nos llevan al ideal auténtico. Hemos visto que es la generosidad, no el egoísmo. Y tendremos ya que vernos, que pensar que un líder se emociona con su papel de líder cuando se da cuenta de que la vida humana, sea gloriosa o aparentemente anodina, sea una vida grandiosa o una vida sencilla, toda vida humana tiene una gran tarea que cumplir, porque todos tenemos que ser guías para los demás, sencillamente por esta razón profunda, porque todos, al ser personas, tenemos que crear comunidad. Ustedes tengan perfectamente en cuenta de que ustedes tienen ante la vida una gran tarea que cumplir, sea cual sea la función que ejercen en la sociedad. Todos tenemos una gran tarea de estar creando comunidad, y en cualquier momento, en una conversación, en cualquier momento de la vida, podemos estar haciendo labor de guía. Y quisiera terminar diciéndoles esto, queridos amigos: cuando pensamos el conjunto de la sociedad actual, de dónde venimos y a dónde tenemos que ir, sacamos esta conclusión: estamos en un momento colosal, en un momento de encrucijada. Podemos crear un humanismo fantástico en el que valga la pena vivir y morir, o podemos destruir toda traza de humanismo. Hay medios sobrados hoy para crear un humanismo nuevo, para destruirlo. No hay que ser, por lo tanto, ni pesimistas ni optimistas, hay que ser realistas, saber que esta es la realidad. Tenemos unos medios colosales, por ejemplo, con los medios de comunicación. Podemos ser manipuladores que destruyen, o podemos ser auténticos guías y maestros que construyen. Sabiendo esto, nosotros tendríamos que prepararnos muy bien. Y justamente a esta preparación quiere contribuir con un humilde granito de arena, humilde pero eficaz, si es posible, la Escuela de Pensamiento y Creatividad que estoy promoviendo desde hace unos años. Yo estoy completamente convencido de que entre todos, unidos, unos y otros, de un continente y de otro, personas de una profesión y de otra, con unas posibilidades u otras, unidos, entregados al ideal de la unidad, podemos crear un futuro maravilloso.